y una lechuza que me enseña a no dudar. Últimamente me lo he estado preguntando, ¿es este cielo el que yo quiero atravesar? Hay un espacio que me gusta y es el nuestro, sí que tiene para dar. A reventarse la cabeza contra el techo cuando haya que saltar. Estereotipos. Copia y distribuí. Y con esta canción y esta cortina farafafá, estamos empezando este tercer bloque de Rebeldes Estereotipos, esta tercera media hora, donde anticipábamos durante los primeros minutos de nuestro programa que iba a haber de a poco una visibilidad de lo que era la cultura real en la ciudad de Buenos Aires. Insistimos, el Bafisi fue uno de los festivales que se viene realizando y se realizó en su 14ª edición aquí en Capital Federal, terminó hace pocos días. Bárbaro, hemos hablado, hemos charlado inclusive de algunas películas, pero ahora lo que se viene el 1 de mayo es el Bafisu, que es un festival de cine contra la cultura hegemónica, y que por eso hemos invitado aquí a Rebeldes Estereotipos a Rama y a Mila, que son miembros, son parte de la gente linda de la Sala Alberdi, que día tras día nos va comentando cosas que suceden. Hola Mila, hola Rama, bienvenidos a Rebeldes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien. Bien, muy bien. Muy ¿Me contento. Cuentan o nos cuentan a todos los que estamos aquí en el 88.7 qué es esto del Bafisu a partir del 1 de mayo? Bueno, el Bafisu, bueno, como bien dijiste, es un festival contra la cultura hegemónica. La idea del Bafisu es hacer visible un montón de problemáticas que se están viviendo en distintos sectores de la educación y de la cultura de la ciudad, producto de la gestión de Macri en el gobierno de la ciudad. Y que calculo que va a tener una difusión muy fuerte y que va a tener una presencia importante de actores culturales que quizás no tienen la visibilidad o el micrófono o la cámara en otros ámbitos, ¿no? Sí, va a ser un circuito de 7 lugares que van a estar dando una grilla simultánea de películas. Son espacios en su mayoría que estuvieron en algún momento en problemas con el gobierno de la ciudad. Son espacios autónomos en lucha que vienen dando y vienen hace un tiempo ya con una programación gratuita, a la gorra, que es lo que nosotros aspiramos, ¿no? Lo que criticamos primero de la no gratuidad de las actividades del gobierno de la ciudad en su mayoría. Y bueno, todas las otras fisuras. La idea es hablar un poco de las fisuras del gobierno de la ciudad, tanto en términos educacionales y cultura. Va a haber documentales, va a haber charlas abiertas, van a poder encontrarse con denuncias también por parte de los actores culturales. Sí, va a haber una... la idea es hablar, dar el espacio de una charla comunitaria para hablar de esos espacios, ¿no? Espacios culturales, de cómo nosotros vemos hoy en día que se están ahogando otras voces de la cultura que nos parecen importantísimas. Va a haber también, bueno, un espacio de Work in Progress, donde la gente está abierta a la convocatoria, que la gente venga, traiga su material. Va a ser, el Bafisu cierra el día 10, jueves 10, con un festival en la calle, cortando Sarmiento. Ahí vamos a proyectar los Work in Progress de la gente que se vaya acercando durante la semana dejándolos, o mismo algún cortometraje terminado, la idea es también abrir la instancia, ¿no? De difusión y de conversación del cine que está saliendo hoy en día, que es realmente independiente. ¿En cuánto potencia la presencia de material en el Bafisu la administración que está teniendo Mauricio Macri en los últimos 4 años y medio aquí en la Ciudad de Buenos Aires? ¿En cuánto profundiza esta posibilidad de ustedes sentirse en la necesidad de decir, muchachos, acá está pasando algo que no se muestra y se está contando una parte de la historia, pero no la real que está sucediendo en la capital? Claro, porque digamos que Macri está hace 4 años, hace más de 4 años ya. Sí, 4 años. Pero digamos que a lo mejor esta asfixia a la movida cultural en Buenos Aires viene desde Cromañón, a lo mejor. Sí, ¿no? Antes, sí, ¿no? quizás un poco antes, pero más allá del Bafisi, que a mí me parece, creo que estamos todos de acuerdo que es una reventana para ver otras películas, otros nuevos cine independiente, quizás de otros países, que uno no logra ver en otros festivales. Sí te muestra una cara de algo que se está cayendo y se está cayendo a pedazos hace un montón. Y que vienen implementando políticas muy nocivas en toda la ciudad. O sea, desalojos constantes a distintos centros culturales, patoteos, todo lo que fue también, o sea, no olvidarse de la UCEP, no olvidarse yo creo que la gente de repente se olvida producto de esto, le muestran un mes de color y se olvida, por ejemplo, de que el programa cultural en barrios que impone que impulsa el gobierno de la ciudad hoy en día está teniendo problemas porque los mismos talleristas no están recibiendo sueldo. Uh-huh. La mayoría de los talleristas están en situación precaria, súper precarizados. No se acuerdan, por ejemplo, mismo la situación de donde nosotros estamos, ¿no? La Sala Alberdi se encuentra en el sexto piso del Centro Cultural General San Martín. Uh-huh. Y el gobierno de la ciudad está arrasando con los espacios emblemáticos culturales, claro, de la ciudad. Y eso también incluye el Centro Cultural San Martín. Sí, el Centro Cultural General San Martín es uno de los íconos de América Latina, quizás, si lo tomamos como eso. Y hoy en día, el único espacio que está funcionando es la Sala Alberdi, que está tomada, está funcionando porque está tomada. Todo el resto de los pisos, la realidad es que podés ir y verlos que están vacíos, están totalmente desvalijados para las construcciones que se van a hacer. De hecho, hace muy poco tiempo hubo un problema en los ascensores que tampoco tiene mantenimiento, quedó colgando uno, casi termina en tragedia la posibilidad de movilizarse normal y común y corriente en el Centro Cultural San Martín, o sea, ni los ascensores funcionan. Sí, no, es vergonzoso porque en realidad si tú empiezas a averiguar, te empiezas a dar cuenta que la mantención de los ascensores del Centro Cultural General San Martín están a manos de una empresa que es contratada desde la concesión, la que está hoy en día concesionando el espacio del... O sea, la concesionaria termina contratando una empresa para mantener los ascensores. Es como un acuerdo. Es un acuerdo. No, a ver, a cambio le está haciendo los subsuelos, claro, del San Martín, en los cuales ahora hay microcines y estacionamientos. Estacionamiento privado. Uh-huh. Esa empresa es la que se encarga de contratar a otra empresa para mantener los ascensores. Ah, o sea que no hay licitación, no hay concurso, no hay un control de... Claro, no hay ningún control estatal sobre el mantenimiento de esas cosas. No, y claro, y para mí, perdón que les interrumpa, pero lo más grave de toda esta situación es que hoy en día, hace ya un mes, nosotros nos encontramos con un cierre de rejas a las 8 de la noche, que es llevado a cabo por 4 o 5 patobas o policía no licitada, que no se identifica, que tiene contacto directo con la Policía Metropolitana. ¿Cuál es el argumento de cerrar las rejas de acceso al Centro Cultural San Martín allí en la calle Sarmiento? Buena pregunta. Pudieron averiguarlo todavía, ¿no? Nadie les supo explicar por qué. No, para ellos es que... Las actividades del Centro Cultural terminan a las 8 de la noche para ellos. Claro. Y, a ver, en ese patio enorme que tiene el Centro Cultural en la calle Sarmiento, ¿se hacen otras actividades? ¿Hay eventos? Después de las 8, ¿hay movimiento? Que uno pudiera pensar que quizás hay algún tipo de, entre comillas, privatización de ese patio para alquiler hacia algunas empresas que quieren hacer presentaciones y demás. Te cuento. Ese patio igual es una plaza. Claro, es una plaza pública. Cultural. Claro. Es una plaza. Están todos los pisos vacíos, pero se ocupa en la plaza. Pusieron un bar ahora. Ahora pusieron un bar. Si querés contar vos. Ajá. Bueno. Es muy gracioso porque resulta que esa plaza nosotros lo empezamos a resignificar. Es el Patio de las Américas, un lugar emblemático de encuentro. Nosotros empezamos a hacer actividades gratuitas, siempre gratuitas, a la gorra, ahí. ollas populares, proyecciones de cine. Danza. Cuando ellos visualizaron esto, empezaron a cerrar la reja a las 8, restringiendo nuestro horario, tanto para las funciones que dábamos arriba en el sexto piso, en la sala, uh-huh. como las que dábamos abajo. Nos prohibieron el paso y el tránsito dentro de la Plaza Seca, Patio de las Américas, y ellos lo que hicieron fue poner un bar. Ajá. Un bar, nosotros no sabemos en qué marco legal, en un espacio privado, como si yo fuese a la Plaza Almagro y digo, che, está recopado esto, me voy a poner una panchería, uh-huh. ¿entendés? Sí, sí, sí, sin ningún tipo de reparo, culminaron unas actividades muy interesantes que estaban realizando y restringieron mucho el poder de expresión que ustedes tenían desde la Sala Alberdi y desde otras salas, porque mencionar la Sala Alberdi es un emblema de lo que es la lucha cultural en la ciudad de Buenos Aires. Pero si uno menciona también el Centro Cultural de Arte Dramático, los chicos de otras escuelas que están teniendo la misma situación, y si se va a la provincia de Buenos Aires y se habla de la Escuela de Música de Avellaneda, en realidad la cultura en el ámbito gubernamental de los poderes de Capital y Gran Buenos Aires está viendo realmente atacada su posibilidad de desarrollo. Sí, desde el estudiantazo creo que está todo en ebullición. Los docentes, en desarrollo social también hay problemas. Entonces estamos, educación, desarrollo social, cultura, vivienda, trabajo, todos podemos enumerar un sinfín de conflictos porque están avasallando realmente. Claro. Están avanzando a pasos muy grandes, están vaciando los espacios públicos y se están apropiando de esos para hacer negocios. El año pasado quisieron cerrar la plaza de Anchorena y Córdoba, le quisieron poner las rejas. A las 11 de la noche, en realidad. Las rejas ya están, pero no las cerraban. Y a nosotros lo que nos dijeron era que iba a poner bares ahí, en las plazas públicas. No sé para quiénes van, ni con cómo los alquilan, pero la realidad es que hoy la plaza del Centro Cultural General San Martín tiene un bar. Sí. Te cobran y tenés el menú ejecutivo y tenés las lucecitas de colores que estuvieron no sé cuántos meses haciéndolas y actividades, para que vean que ahí está todo joya. Pero no entres, pues. Claro, porque finalmente de eso se trata, ¿no? De tapar. También de esa forma funciona el Bafisu, el Bafisi, como tapando un problema que es muy grande y muy amplio, y es gravísimo. Y que me parece que no involucra solamente al Centro Cultural San Martín. Uno a veces escucha el reclamo de la Sala Alberdi y dice, bueno, es un problema del Centro Cultural. ¿Qué estará pasando en el Centro Cultural? Hace poco los chicos de la Escuela de Arte Dramático en la inauguración del Bafisi hicieron una representación de lo que era la venta de la cultura y el remate de la cultura en la ciudad de Buenos Aires, y es allí donde el Bafisu viene a tener una presencia preponderante para tratar de entender esto, que durante 10 días ustedes van a estar exponiendo desde el 1 de mayo hasta el 10 de mayo. ¿Saben en cuántos lugares más o menos podremos encontrarnos con documentales y con charlas para poder establecer esta pelea cultural en la ciudad? Sí, algo interesante para destacar es que son lugares con los cuales venimos construyendo, uh-huh. venimos compartiendo problemáticas y venimos intentando construir muy a pulmón. Todo. Claro. En filosofía, la gente del Centro Estudiantes, ¿no? Uh-huh. Filosofía y Letras, que está en Puan, con Padre del Horizonte, que está en Parque Patricios, en uh-huh. Caseros, cerca del parque. Sí. La gente Hagamos lo Imposible, en la Casa Rosa Luxemburgo. Ajá. Barracas. En La Gomera, que está también en Barracas. El Paseo de los Artesanos, que está en la Avenida Plaza de Mayo, y en la Asamblea de Villa Urquiza. Y calculo que también van a poder encontrar más información quienes estén escuchando esta entrevista en el sitio de Facebook de la Sala Alberdi, más allá de en algún momento poder publicar esa programación oficial. Faltan 12 días. Ya está en el Facebook de Rebelde, ya está posteado el uh-huh. cronograma del Bafisu. Hay un montón de películas copadas, Tiempos Modernos, Han y sus Hermanas, El Sentido de la Vida, El Polaquito, Ciudad de Dios, Pulp Fiction. Acérquense, va a estar buenísimo. Aparte de ver películas buenísimas, se interiorizan y luchamos entre todos por la cultura en la ciudad de Buenos Aires, que esta amenaza hace tanto tiempo. Recién Mila, entre la numeración que hablaba, que decía del prontuario de Macri, hablaba de la UCEP, la disuelta UCEP. Esta semana, hace pocas horas, se confirmó la suspensión del sobreseimiento de Macri por la UCEP, así que vuelve a estar imputado en el caso de la UCEP. Así que bueno, celebramos que se haya suspendido el sobreseimiento de Macri. Será seguramente otro de los temas que se tratará a partir del 1 de mayo, porque la política se involucra muy muy fuerte con la cultura, y es necesario aparte que la política esté de la mano de la cultura para hacer una buena política y una buena gestión cultural desde el Estado, que es lo que no estamos observando lamentablemente en la ciudad de Buenos Aires. Mila, Rama, gracias por estar acá. Les pedimos que nos dejen o que entreguen a nuestros oyentes algún correo electrónico donde puedan ponerse en contacto si es que existe, o algún otro medio para quienes quieran colaborar, más allá de ir a visitar este festival Bafisu. Sí, nos pueden escribir a sala.alberdi@gmail.com. También se pueden meter al Facebook, que es Sala Alberdi. Uh-huh. Dos con números dos romanos. Con números romanos, ajá, para que se puedan integrar a la red. Bueno, no, gracias a ustedes por invitarnos. Sí. Primero remarcar que es importantísimo que la gente empiece a sentir que estos espacios culturales, como la Sala Alberdi, están dando una lucha que nos implica a todos, que nos corresponde a todos, que no es solamente la sala la que está viviendo esto, sino también son los chicos de la EMAD, también son los músicos que están siendo golpeados en la calle, también están siendo los talleristas que se quedaron sin laburo, tanto en el Centro Cultural como en el Programa de Cultura Barrial del Gobierno de la Ciudad. Que empecemos a ponernos las pilas, porque si no... Sí, vamos a terminar tomando caipirinha y bailando en el primer piso como la exposición, la última exposición del gobierno de la ciudad, del Centro Cultural. Antes de despedirnos, muchas gracias por invitarnos y por cada vez que se acercan. Uh-huh. Y ayer hicimos un festival, una jornada de resistencia en la puerta de la EMAD, en la calle Sarmiento, con la temática tango. Vamos a ir haciendo todos los viernes. EMAD es la Escuela de Arte Dramático. La Escuela de Arte Dramático. Lo estamos organizando Clave Artística, que es Nuclea de la EMAD, Sala Alberdi, el IVA, Manuel de Falla, Astor Piazzolla. Y creo que nadie más. Todos los centros de estudiantes se están organizando con Clave Artística estos festivales para poder seguir reclamando, en el caso concreto de la EMAD, el edificio para escenografía, y en los otros lugares distintos conflictos. La sala que no la cierren, y espacios más que nada edilicios para las otras cosas. Todos los viernes lo vamos a subir también a su Facebook después, más tarde. Cortito, Ricky, hablando de edilicio, también se corre riesgos de que el Cine Beaumont cierre, se vence el contrato de alquiler el año que viene, no lo quieren renovar, así que estaría bueno que también luchemos para que el Inca se haga cargo de ese edificio, se lo compre y pueda mantenerse ese cine. Más información van a poder encontrar seguramente sala.alberdi@gmail.com. Allí los chicos atentos a los correos electrónicos para contestar cualquier duda que pueda surgir. Respondemos todos. Sí. Y si ponen Sala Alberdi en Facebook, sale la página de ellos, sí, y el cronograma del Bafiso. ¿Querías agregar algo más, Rama? Sí, del Gomón, que se pueden acercar para firmar para que sea patrimonio cultural. Bien. Así que esa es una forma. Sala Alberdi, Sarmiento, 1551, sexto piso. Gracias, chicos, por este paso por Rebeldes Estereotipos. A ustedes. Hasta Dios. Adiós. Sé que estoy buscando mi verdad, en la que ya no sos mi paraíso terrenal. Estoy sembrando nuevas flores. Sé que estoy buscando un ideal, una casita de cristal, agua de río sin tocar, un manantial de mil colores. Sé lo que estoy buscando, el saber que el dolor no fue en vano, encontrar algo bueno en lo malo y sacar a mis pies de este barro. Sé lo que estoy buscando. Ya no sos mi paraíso terrenal. Estoy sembrando nuevas flores. Sé que estoy buscando un ideal, una casita de cristal, agua de río sin tocar, un manantial de mil el saber. cancha, ya no sos mi paraíso terrenal. Estoy sembrando nuevas, sé que estoy buscando un ideal, una casita de cristal, agua de río sin tocar. Lo que estamos escuchando, Hernán, condice con qué artista. Estamos escuchando a Nazareno Drosso haciendo Casita, como bien dice el estribillo de esta canción. Y atención que mañana, Juan Mayo y algunos meses del año, se presentará en Floresta, el domingo a las 21 horas, como decíamos. Floresta los va a esperar a los amigos de Juan Mayo puntualmente en el hall de la pizzería San Nicolás. La entrada es libre y gratuita. En unos minutos le vamos a pasar la dirección porque está medio difusa aquí en la gacetilla, pero saben que mañana a las 9 de la noche tienen que enfilar para el lado de Floresta porque allí va a estar Juan Mayo y es un gran artista. Invitan a ir en bici, así que infle las gomas y vaya. Dale. Hola, ¿cómo estás? Realmente hoy nuestro tema es este vídeo que tú puedes ver, el horóscopo y cómo puedes adelantarte a tu futuro. Después de tener listo nuestro vídeo, de haberlo editado, ¿qué crees que sucedió? Al costado de nuestro vídeo había un vídeo exactamente igual. Alguien que no vale la pena mencionar había clonado nuestro vídeo, lo había bajado, lo había procesado y lo había puesto en YouTube como si fuera su propio vídeo. Nuestro fastidio fue mucho mayor cuando nos dimos cuenta de que lo que mostraba dentro de su canal atentaba contra todos los valores de cualquier ser humano. El usuario que había clonado, que había robado nuestra producción, había sido suspendido por haber atentado contra los derechos del autor. Es decir, YouTube defendió nuestro copyright. Muchísimas gracias por estar defendiendo los derechos de autor de todas las personas, empresas. Muchísimas gracias, YouTube. Muchas gracias. Rebeldes Estereotipos. Compartir es bueno.